Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean. Ah, iba a contar yo también. 3, 2, 1. Ay, imbécil. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de NPR en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y en plena fecha FIFA, Pasión Rojiblanca no descansa. Estaremos hablando aquí de lo que fue la ajetreadísima semana de nuestros Rayos del Necaxa. Y desde luego de lo que vendrá para la próxima semana, bueno, esta semana que está ya en curso. Para eso me acompaña mi compañero y amigo, como cada semana desde su hacienda en cierto rancho de la capital, de la ciudad de, perdón, estoy imbécil, del país. Mi ranchero favorito, don Mordoqueras, compadre, ¿cómo estás? Andamos desencanchados, ¿verdad? Y por ahí pensé que es iba que escucha FIFA. Pensé que ibas a decir el rancho y entonces sí iba a sonar muy feo, pero qué bueno que no. Hola, Taker, ¿cómo están? Hola, a Hermandad Necaxista, bienvenidos a este episodio que está así como que quitándose las legañas, pero pues contentos porque seguimos de superlíderes una semana más. Oye, pero ¿cómo que quitándose las legañas si son casi las 11 de la mañana? ¿De qué estás hablando? Pues las legañas también merecen quedarse ahí un rato. No. Ok, bueno, eran 6:50 cuando yo ya estaba activo en domingo, te aviso. Ay, es que usted, y es que con la edad ya saliste a barrer seguramente la banqueta y esas cosas. Uno okay. Tiene que descansar. O sea, con la edad te paras tarde, es lo que dices. No, bueno, ya basta. Ok, eso a la gente creo que no le interesa, sí, ¿no? Que si barro mi banqueta o no. Ok. Ok. Bueno, este fue el episodio número... Es el episodio número 14 de NPR. Y si te parece, vamos a comenzar con... pues con lo que viene la próxima semana. Necaxa va a recibir el próximo sábado. Este creo que sí es a las 21 horas. ¿Estoy bien, compadre? Así es. Sábado 19 de octubre a las Águilas del América. Ya saben, dicho con todo cariño, nuestro hijo puto que se viste de amarillo. El partido será desde luego en el Estadio Victoria. Y Necaxa, como bien acabas de decir hace un par de minutos, Murdoch, llega a este encuentro como líder general de la competencia. Así que, ¿qué podemos esperar, compadre? Pues un buen partido. Yo espero que sí sea espectacular, que haya emociones, porque pues básicamente es el 1 contra el 4 y con posibilidades de que, o sea, América de ganar estaría alcanzando pues a Necaxa en esa situación de liderato general, pero pues ahí entraría a ver la diferencia de goles, ¿no? A ver quién queda arriba de quién. Ahora esperemos que no llegue a ese escenario. El asunto es que viendo los otros partidos del 2 y el 3, pues en una de esas sí podría ser que Necaxa pudiera de ganar empezar a ya tomar un poco más de distancia también de sus perseguidores, porque bueno, la jornada pinta agradable. Santos va a recibir a Xolos, que es Santos como 2 recibe a Xolos, que también está buscando amarrar ahí alguna posibilidad de liguilla. Entonces necesita también sumar de a 3, si es que quiere. Santos viene de un resultado adverso, entonces también tratará de recuperar terreno, ¿no? Después de las goleadas con las que le propinó Tigres, regresa a casa y pues pinta también para hacer un duelo interesante, buscando ahí, de nuevo, insisto, Santos el liderato. Y Xolos buscando posibilidades de liguilla. Si es que quiere, tiene que aprovechar este partido. Entonces, se pone tenso y pues permite la posibilidad de que Necaxa pueda... O sea, si Xolos se aplica, Necaxa tiene chance de irse un poco más en solitario. Por el otro lado, Querétaro, que es el 3, va a estar visitando al Atlético de San Luis. Ese está un poco más complicado porque pues, San Luis no ha... viene a la baja después de cesar a nuestro Poncho Sosa. Y pues si quiere la permanencia y eso, pues necesita poder empezar a sumar también de a 3. Es un duelo regional también, no está tan lejos Querétaro de San Luis. Y bueno, también pinta para hacer un duelo ahí férreo, duro, Y pues de visita no sé qué tanto Querétaro pueda imponer condiciones. Así que pues ahí otro pita para otro empate y pues Necaxa, insisto, en que puede aprovechar esa situación del calendario que tienen estos dos equipos para que aproveche su duelo en casa contra el América. Ahora, Necaxa tampoco de local ha demostrado mucho, le ha costado trabajo. Ok, este fue el previo de la Liga MX, cortesía de Mordoqueras. Bueno, yo sí voy a decir del Necaxa América. Creo que es, como dices, podemos esperar un buen partido, ¿no? Vaya, en la temporada que han hecho los dos hasta el momento, y vaya, y la posición que ocupan en la tabla, así no lo indicaría, ¿no? Además, va a ser un partido en el que me parece que ambos tienen la obligación de salir a ganar. Necaxa por su parte, pues porque ya lo hemos dicho en programas anteriores, ha estado ganando de visita y en casa tiene ya un par de partidos que no gana, ¿no? Se pierde contra León y luego se empata con Juárez. Entonces Necaxa, en ese sentido, pese a que ganó la semana pasada en Morelia, bueno, hace un par de semanas, estaría obligado a salir por el triunfo sin importar que sea en la América, ¿no? Quizá, bueno, sin importar el rival. Ahora, siendo América, y es lo que implica con la entrada que va a haber en el estadio, que seguramente va a haber mucho americanista, entonces quizás sería más, no sé si decir más necesario, un triunfo para pues, que las causas, las aguas vuelvan a su... ¿Cauce? Ah, ¿me entendiste, no? O sea, el rival, ¿no? O sea, el escenario con un rival que va a llegar mucha gente. Entonces, quizás estaría bien que Necaxa sacara el triunfo en ese sentido. Está obligado porque no ha ganado en dos partidos y urge ya que gane en el Victoria. Por otro lado, América llega zarandeado por Cruz Azul. Increíble, pero cierto. Yo no, cuando supe, no lo creía. Y llega disminuido, ¿no? Por ahí tuvieron una expulsión, si no me equivoco, Roger Martínez. Y tampoco llegará, bueno, no estará en el banquillo Pablo Mármol, que después de sus brillantes declaraciones, pues se ganó una suspensión, creo que de 3 partidos, algo así. Que ahora habrá que ver, en una de esas, pues no se juega esta jornada, no sabemos, porque ya andaban ahí otra vez los árbitros queriendo parar la liga, entonces Ah, sí, esa no habrá me que estar enteré. pendiente de eso. Sí, ya, porque supuestamente. Creo que por reglamento tendrían que haber sido 5 partidos para Miguel Herrera, algo así, porque ya sabes, sus declaraciones fueron lo de siempre, ¿no? Perdí, es culpa del árbitro, y ya sabes que ese güey dice más groserías que yo y que tú juntos. De hecho, dice más de las que tú y yo conocemos juntos. Entonces, por ahí Bricio salió a decir que estaba bien el castigo y los árbitros ya le brincaron a Bricio. No sé, se hizo una pachanga ahí en días pasados. No sé en qué quedó. No sé si ya lo arreglaron o si va a seguir habiendo pleito. Pero bueno, ambos están obligados a ganar. América, porque lo dije, ya lo dije, viene de ser goleado. Y Necaxa, porque está en casa y porque tiene que defender ahora sí ese liderato, ¿no? La vez pasada hay que recordar, nos duró una semana. El siguiente partido lo perdimos. Entonces, bueno, hay que hacer valer hacer que pese la casa. Y mantener el liderato al menos esta jornada que se juega de local. Sí, por favor. O sea, el escenario está complicado. O sea, no va a ser un partido sencillo, pero con las condiciones en las que llega América también te permiten, ¿no? El pensar en que puede ser un partido manejable. Viene de malas, o sea, viene de perder por goleada. Entonces su superestrella en la portería, pues viene también como con ganas de demostrar un poco más, pero la verdad es que le ha costado trabajo, ¿no? Ahora resulta que sí están extrañando a Marchesín. Y bueno, la presión sobre Paco Memo, pues ahí está. Además de la gama importante de lesiones que tiene el América y ahora con las ausencias, pues por inhabilitación, por suspensión del técnico en particular, pues hay que ver si puede eso mermar el funcionamiento del equipo. De todas maneras, América tiene un plantel amplio y que seguramente tendrá con qué solventar esto. O sea, le basta para que uno o dos tengan un buen momento o den un destello de talento para resolver a veces, ¿no? Y bueno, ahí están Ibargüen y Henry Martin y no sé, que pueden finiquitar de repente el partido. Francisco, el mismo Córdoba, ¿no? Sebastián Córdoba, que anda en buen momento. Pues, en una de esas, si no tienes cuidado, puede pues darte la vuelta o te digo, complicarte el partido si no tienes ahí una... Hasta en el trabajo ahora estoy viendo a Bruno Valdés por ahí, Valdés, que también por arriba, ¿no? Te pueden generar peligro. Entonces, hay que estar atentos. Básicamente, mi punto es, no te puedes permitir tampoco ya las inestabilidades de juego, ¿no? Que has tenido en el caso del partido contra Morelia. Ese primer tiempo no te lo puedes permitir contra América, porque sí te puede complicar demasiado, ¿no? La situación y entonces a rezar, ¿no? Apelar a una voltereta más, pero ojalá que no sea necesario, que puedas controlar el partido desde el inicio con solidez en la defensiva, que es lo que más de repente le ha costado ahí trabajar a Memo con Ventura y Noya y Fernando Mesa. Esperemos que, digo, a pesar de que ha tenido un gran torneo, como en general el equipo, es donde de repente nos cuesta trabajo, ¿no? E insisto, que no, este es un equipo con el cual no te puedes permitir ese tipo de facilidades. De acuerdo. Ahora que hablabas de las ausencias de América, la semana pasada yo decía que habría que ver lo de Maxi Salas. Por ahí en la semana leí un tuit de nuestro compadre Arturo Reyes. Él decía en ese tuit, le respondí a alguien, que sí, sí puede jugar Maxi Salas porque, si no mal recuerdo, por dos partidos alineados te restan una tarjeta. Entonces, en ese sentido no tendría problema Maxi Salas y pues no sería ausencia. Entonces no sé qué ausencia tiene Necaxa, compadre. ¿Tiene alguien? No, yo decía las de la América. No, por eso, decías los de América. Ajá. Pero en relación a eso digo lo de Maxi, que yo decía que podía ser ausencia para ese partido, no lo va a ser. Pero no hay ninguna otra, no hay ninguna baja, ¿verdad? Hasta donde tengo entendido, no digo más las, aparte de las que ya teníamos, ¿no? Con Carlitos Guzmán y el Fideo, quizás, pero según, o sea, yo, los demás. Nadie pues, importante. Pues nada, nada nuevo, digamos, ¿no? O sea, Okay. Yo creo que el equipo titular que estuvo contra Morelia bien podría jugar en esta ocasión. Y entonces, pues bueno, al menos en el sentido completo. Claro, el primer tiempo y todo. Espero que no. Los que nos interesan, okay, básicamente. Salas, Quiroga, Delgado, Angulo, tienen que estar ahí, ¿no? Gallegos, Hugo. Sí. Pues okay. Como dices, va a ser un partido difícil, o sea, digo, cuando estás ahí arriba y enfrentas otro de arriba, pues no puedes esperar un partido fácil, ¿no? Incluso siendo Necaxa, y lo digo así, siendo Necaxa, si juegas contra el Sotanero no puedes esperar un partido fácil porque son los partidos que más se te complican, ¿no? Lo vivimos hace un par de semanas en el Estadio Victoria, ajá, que el partido más accesible quizá en las últimas 5 o 6 jornadas y pues, apenas se alcanzó a empatar, ¿no? Entonces no va a ser fácil, pero desde luego si vemos otra vez a ese Necaxa conectado que hemos visto en grandes lapsos de las últimas jornadas y que es al que le alcanzó para posicionarse en el evento general, pues sin duda creo que se pueden obtener los 3 puntos, ¿no? Sí. Ahora, en cuanto al rendimiento de visita, digamos, del América, tampoco ha sido muy bueno, ¿no? Últimamente. En la 13, pues visitó, digamos, en al Cruz Azul, en el Estadio Azteca, que es finalmente su casa, pero pues estaba de visita, ¿no? Y perdió 5-2, ¿no? Que es el resultado inmediato. Luego, antes de eso, fue a visitar a Juárez y se le complicó. Por ahí le estaban ganando el partido y por ahí pudo haber perdido 2-0 y una falla increíble de Juárez y termina sacando el puntito, empate ahí en la frontera. Antes de eso, en la 8, visitó al Jalisco, al Atlas, y perdió 3-0. Antes de eso, contra Tigres, visitó, también sacó empate. O sea, la última victoria de visita de América ha sido en la fecha 4, en el 1-0 contra Toluca. No los tientes, compadre, no empieces con problemas, por favor. No, lo que voy es que le ha costado, pues, salir del nido al ave. Y últimamente pues no ha tenido buenos resultados, ¿no? De visita. Entonces, digo, sigue sumando de a puntitos por ahí de repente, pero digamos que su fuerte es en el Azteca. Ahora habrá que ver cómo se comporta, ¿no? Y insisto que también esta situación de venir de goleada tiene que, o sea, es una espina que se van a querer sacar y que van a venir pues muy bravos a tratar de sacar el resultado acá. Te digo, porque además es lo que les permitiría estar ahí buscando el liderato, ¿no? O sea, necesitan acercarse a ellos, está ahí al alcance, entonces pues con cuidado. Va a ser un buen duelo, ya con sabor a liguilla, ¿no? Sí, sin duda. Y aparte, digo, lastimosamente va a haber mucho americanista, pero pinta también para buen ambiente en la tribuna, ¿no? Estadio, sí. Si no lleno, casi lleno, seguramente. Yo creo que sí se va a llenar. Digo, ha habido mucha expectativa por este partido desde que se anunció el calendario. O sea, sí, la gente está ahí, digo, uno que lo vive acá, de que, oye, ¿cuándo es el partido con el América? Y pues ahí te encargo boletos y esas cosas que, pues, lo de siempre, pero sí, o sea, como que es el estelar de este torneo, este partido contra el AME, y muchos andan ya alborotados esperándolo. Como siempre, me imagino. Como siempre. Ok, hay un par de caras conocidas en el América. Ajá. Uno sí voy a decir que fue lo suficientemente hombre. El otro siempre fue americanista, por decirlo menos, ¿no? Ajá. Uno es Rubén González, el Oso González, a quien se fue, pero pues, lo respetamos, creo. Creo que tenemos buen recuerdo de Rubén y su paso por Necaxa. Él estuvo del Clausura 2018 al Clausura 2019, es decir, 3 torneos, y jugó un total de 50 partidos entre Liga y Copa. Jugó 50 partidos para nuestro equipo. De hecho, fueron 47 de Liga y 3 de Copa. Y el otro es el que toda su vida fue americanista, pese a que después de un gol en Superliga tú ya le querías poner casa, ya lo querías invitar ahí a tu alberca y todo. Es Sebastián Córdoba, que lo mencionabas hace rato. Él estuvo solamente un año en Necaxa, un torneo, en el Apertura 2018 únicamente. Jugó la grandiosa cantidad de 10 partidos, 9 de Liga y 1 de Copa. Y se fue sin pena ni gloria, ¿no? Pasó, podríamos decir que pasó desapercibido, ¿no? Sebastián Córdoba. Sí, del Oso González, ahora en esta etapa con América, pues ahí en la estadística te diría que ha jugado la mitad de los minutos posibles, ¿no? Casi, prácticamente, el 45%. Entonces, le ha costado a integrarse, aunque así ha tenido participación. No ha sido estelar, nunca ha sido un jugador de reflectores, eso nos queda claro, pero pues ahí va, ¿no? Está joven, tiene 25 años, o sea, como que lo de repente no lo dimensionas en cuanto a que pues, en su edad, pues es un jugador todavía con bastante futuro, y pues afortunadamente no lo hemos extrañado, ¿no? En Necaxa, más que al inicio de la temporada, quizás las primeras fechas ahí con Pumas y con Tigres, pero sí, o sea, a mí me da gusto en lo personal que le vaya bien, ojalá que sí, que siga creciendo el osito. Y lo de Córdoba, pues esa parte, ¿no? O sea, Córdoba por casualidad llegó aquí a Necaxa. Pues sí, o sea, es un jugador que tiene también mucho futuro, que ha crecido enormidades. Yo creo que le sirvió el paso por Necaxa. Ahí fue donde agarró un poco más de conocimiento, de hombría. Y como siempre, ya después lo regresó. Pero luego, lo pidió América, luego, ¿no? Se le quitó. Sí, no, y digo, acá, fuera de cancha, digamos, off the record, él siempre planteó su... Aunque él es originario de acá, de Aguascalientes, o sea, él siempre quiso regresar a la América, ¿no? O sea, él sabía que su casa estaba allá. No, bueno, hidrocálido y americanista. Le falta ser judío al desgraciado, o negro. Chidi, ¿de qué me estás hablando? Dice... pero sí. El comentario fue del lugar, cortesía de Gerardo Seca, sí, número 3. Sí, buena prueba. Bueno, en fin. Comentario lleno de odio, ¿no? pero okay, sí, bueno. Si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas y para qué me dices esas cosas, compadre? Un jovencito ahí, Sebastián Córdoba, que tuvo ahí su destello, no vino en buen momento tampoco para Necaxa. O sea, no fue un buen torneo para los Rayos el que estuvo Córdoba, pero bueno, pues ahora con selección empieza a tomar un poco más de protagonismo y en América le ha ido bien también. O sea, pese a su corta edad, imagínate cómo andan, que termina siendo uno de los referentes, ¿no? De lo más destacado que tiene América para este torneo. Yo por ahí también le aumentaría, digo, ya no con pasado necaxista, ¿verdad? Pero lo de Guido Rodríguez también es un jugador importante y que le da equilibrio al esquema americanista. Ahí ya también hay que tener cuidado, porque no lo había mencionado y ahorita que lo vi dije, no, sí, hay que tener aguas con Guido. Ok. Y ya. Oye, te iba a decir, mi estadística que di estaba mal, porque no les conté, los dos jugaron aquel partido de Supercopa, la que sí se ganó contra Monterrey. De hecho, ese día, te decía, el gol es de Sebastián Córdoba y por eso lo estabas invitando a tu alberca y toda la cosa, ¿no? Y del Oso no son 50 partidos, contando ese de Supercopa son 55 partidos. De okay. Córdoba son 12 partidos. Va. Pues así la situación. Ojalá que haya buen resultado, ¿no? Contra el AME. Nos caería bien a todos. ¿El resultado o el AME? El resultado. Un buen resultado contra el AME. Por favor, sí, yo sí lo necesito, pero así. Urgentemente me urge que Necaxa le gane al América porque. Por mi estabilidad. Mental en la vida laboral, digamos. Ya te dije que apuestas tu quincena, pero no quieres. No. Doble o nada, no. No puedo. O sea, tú durante años tuviste fe ciega en las Centellas y hoy que te pido fe para el primer equipo líder general, no quieres. No, o sea, sí, pero de eso a que mi fe no está en mi quincena. Entonces, ¿qué tan fuerte es tu fe? Fuerza Rayos. Qué una porra. Ok. Del América, ¿tenemos algo más o ya nos vamos? Y este fue el episodio 14. No, pues, no sé, ¿qué más se puede decir del AME en estas situaciones? Bueno, no sé. Oye, que acaban de cumplir años, ¿no? Por cierto. Ah, sí, acaban de cumplir 103. 103 años de robar, ¿cómo no? De dar penas. Bueno, este también es un referente de lo que no se debe hacer en el centenario de tu equipo. Ahí hay que tomarlo en consideración. Oye, pero ¿robar el himno de otro equipo? Exactamente. ¿O a qué te refieres? Sí, y además de sus festejos ahí medio piteros, ojalá que Necaxa pueda hacer un poquito más en menos de 5 años. Ya nos toca en 4, ¿no? 4 años, sí. 4 años. Te iba a decir, de los referentes de los últimos partidos de América en el Victoria, ¿lo tienes por ahí el dato? No. Mira, según yo, en la Copa del Clausura 19, o sea, el semestre pasado en Copa nos vimos la cara y América le gana a Necaxa. Las bancas, jugaron banca contra banca y Necaxa pierde 2-1. En el Victoria. Y de ahí antes, creo que en el Apertura 2018, en la fecha 1, ¿te acuerdas? El primer partido, creo que de Liga de el debut del año, ¿no? Ajá, Marcelo Michel. El día que Michel nos engañó a todos y nos ilusionó. Exactamente, ya desde antes traía con la Supercopa, traíamos ahí la ilusión, ¿verdad? Y se confirma después de ese partido en donde Necaxa le gana al AME, creo que también 2-1, con gol de Víctor Dávila, el primero, luego nos empata el AME con el delantero. Bueno, en fin, ahorita te digo quién. Y luego Brian Fernández mete el 2-1, ya hacia el final del partido. Ah, pues Roger Martínez es el del empate. Y ya, Brian Fernández metió el 2-1 y entonces alegría y holgorio para Necaxa. No sé si fue el debut también de Brian. Con Necaxa. Creo que sí. ¿Aquel partido de América de Leaño? Ajá. Sí, de hecho mete gol, ¿no? Sí. Él mete el del triunfo. Sí, pues te digo que creo que ese es el debut de Brian Fernández con gol ante el América. Bueno. Esos son los referentes. No sé si. Porque el torneo pasado. Necaxa visitó a la América y le mete 3 goles. 3-1. Ahí en el Azteca. ¿Te acuerdas? El tercero fue de Calderón. Ajá. Ok. Bueno. ¿Estás ahí todavía? Porque te oigo como lejos. Sí, estoy escuchando. Sí. Ah, bueno. Es que pensé que me ibas a seguir diciendo. En ese 3-1 también anota Brian, ¿no? Sí, en una pelota que pelea ahí el Tucu, le rebota ahí, le bloquea el despeje a Marchesín, le queda a Brian, que sí. De primera. Y había que sido fue un otro... partido... Ajá. No, continúa. El primer gol fue del Oso, según no mal recuerdo. ¿Quién fue? O el pase fue del Oso. Ese fue un partido que fue a media semana, ¿no? Que Necaxa por ahí tenía ese partido pendiente precisamente. Y juntó el viaje del partido contra Cruz Azul, ¿no? La visita contra Cruz Azul. Ajá. Pues fueron dos partidos en el Azteca en un lapso de 4 o 5 días, quizá. Este se juega media semana y Necaxa lo juega con el jersey negro que traía los nombres de las leyendas. Uh-huh. Que después me dijeron por ahí que uno de los nombres está mal escrito. Sí, así es. Y si le sumas que no está el de otra leyenda reciente del equipo, pues peor, ¿no? Bueno, pues sí. Básicamente sí. Así fue. Gracias, también. Pero, pues así las cosas con los antecedentes del América. Esperemos que pueda seguir la buena racha, ¿no? En Liga. Digo, ese de Copa, la neta, así como que, Pero sí, Liga, pues la Copa viene de 2 victorias seguidas, Necaxa. Ahora sí, literal, la Copa es un torneo aparte, ¿no? Entonces, uh-huh. Si bien puedes contarla para algunas estadísticas, pues no, en realidad el referente, tu referencia debe ser siempre partidos de Liga, ¿no? Más si estamos hablando de que este será un partido de Liga. Sí, esperemos que pueda, te insisto, que pueda seguir la racha, ¿no? De resultados contra el AME. Aunque bueno, o sea, esta situación de que el AME viene a la baja también se torna peligrosa para Necaxa, luego sale peor. Entonces, pronóstico reservado este encuentro. Yo no sé, tengo que pensarlo todavía para ver. Mangos, que se gana 2-0. 2-0. Sí. Bueno. Yo voy a hacer el uno más que tú y voy a decir 3-0. No, bueno, el de pronóstico reservado, del pronóstico reservado al 3-0, bien, mordoqueras. Porque así que por soy cierto, yo. Ojo, no te lo dije aquí, pero la última vez que dije un resultado, bueno, fue de Centellas, pero le atiné. Dije que Monterrey les iba a ganar 4-0 y así pasó. Ay. Bueno, pues ojalá le atines otra vez. Taker Damos vuelva a hacer su aparición en este podcast y podamos festejar la próxima semana manteniendo el superliderato. Así será, compadre. Tú no dudes. Bueno. Ten fe, apuesta tu quincena. Ahí en la aplicación de Necaxa, yo creo. Okay. Bueno, vamos a hacer un cortecito, ¿no? Y seguimos. ¿Te parece? Va, vamos. Ok, del gozo al pozo en NPR. Literal. Literal. Del líder general al sotanero general. Las Centellas de Necaxa, de Liga MX Femenil, el equipo dirigido por Fabiola Vargas, Al momento que escuchen esto ya habrá tenido actividad, seguramente ya habrá caído en la cancha del Estadio Universitario ante Tigres. El partido se disputó este lunes por la noche. Si usted es Patreon, no me haga caso, usted puede ver mañana el partido contra Tigres, si es que quiere, si es que quiere sufrirlo, pero bueno. Seguramente estamos hablando de que fue una derrota más. Taker Damus dice que fue 3-0 la derrota en esta ocasión. No sé qué diga Nostramurdo, diría nuestro compadre Rayo Tab. Uno más que tú, 4-0. Oye, andas andas generoso, ¿eh? Para todos uno más. Ok, está bueno. Entonces, en vez de lo que hablábamos ahorita off the record, en vez de 500 va a ser uno más, 600. No. Y te lo voy a descontar de lo de Patreon. Bueno, decía que Centellas ya perdió con Tigres, seguramente. Y el próximo viernes, en actividad de la jornada 15, si no mal recuerdo, lo vi hace un momento, pero ya se me fue, recibirá la visita del Toluca, ¿no? Me decías tú que de las choriceras, de las Diablas Rojas del Toluca, en el Estadio Victoria, partido viernes a las 4 de la tarde. ¿Qué podemos esperar, Murdoch? ¿Pasar ya por fin de esos dos puntos que tenemos en la tabla? ¿O qué podemos esperar? Pues un cuarto gol, ¿no? Hasta quedaría bien. Ya meter un gol más. Ese es el objetivo de este partido, yo creo. Pues Toluca tampoco es como que sea un protagonista del torneo, va en media tabla, décimo general. Pero pues bueno, eso le basta para... Sí, el 17 creo que general le basta para ganar la Necaxa. Pues yo espero que pues no sé, que puedan tener algo de alguna satisfacción que nos debe dejar este partido, ¿no? Que no llueva y así. Pero bueno, o sea, así está la situación de Centellas. Ya más bien es subirse al barco y a ver qué pasa. A ver cómo nos va. A ver, compadre, te voy a hacer un par de preguntas. Uno. Las dos. ¿Puedes ir al partido de esta ocasión? Lo veo complicado, pero... Maldita ok, y dos. Ajá. ¿Quieres ir al partido? ¿Ves? Te dije que las dos respuestas eran no. Yo sí, ya soy un entusiasta seguidor de las Centellas, después de aquella experiencia que tuve. Uh-huh. Bueno, no tan así, pero bueno, ok. O sea, sí, o sea, está padre, es bonito. Es a mi favor a puedo decir que no pagué boleto y que se sumó un punto, ¿no? Ajá, es bonito ir a ver a las Centellas, sí está chido. Digo, ya, si no esperas tampoco ver, o sea, sí, si vas con la idea de que no te vas a frustrar por el resultado, pues vas y lo disfrutas, ajá. O sea, se pone bueno el ambiente, es familiar, está chido. Ya, de hecho, yo iba con esta idea, o sea, sabes que para lo que le alcanza al equipo, pero pues no es algo que te tenga que frustrar a ti, ¿no? O sea, sí, si tú vas a ver el partido, está bien, pero si vas esperando que ya ganen y que metan goles, pues a lo mejor te llevas una decepción, ¿no? Pero bueno, contra Toluca, si bien, como dices, no es referente de la liga, o al menos no es de los que esté en parte alta de la tabla, me parece que, pues, por lo mostrado, por Centellas también tendría para llevarse puntos del Victoria, ¿no? Espero que no sea así, espero que las Centellas rasquen al menos otro punto, pero si pueden, bueno, si se puede, si se alinean los astros y si alguien nos quiere echar la mano, pues ya que ganen, ¿no? Digo, lo digo más que nada por las chavas, ¿no? Porque, digo... se les ha criticado mucho. Aquí, vaya, lo decimos de broma. Nunca le hemos faltado al respeto a las chavas ni a Fabiola. Y decimos de broma cuando decimos que del gozo al pozo o de que las miserias es en broma, con respeto. Digo, nunca, no se trata de faltarles el respeto. Pero lo que también hemos dicho que, al menos a mí, me parece que nadie trabaja para perder. Y ese día que vi a las Centellas, no dan un balón por perdido, corren y luchan. Y entonces, en ese sentido, por eso decía que por ellas, espero que ya puedan conseguir un triunfo. Porque si para alguien debe ser frustrante esta falta de resultados, pues ellas son las primeras, ellas y Fabiola Vargas, tienen que ser las primeras, ¿no? Sí. Digo, ellas mismas de repente entiendo que no lo deben pasar bien. O sea, no debe ser fácil estar con estos resultados, ¿no? Semana a semana. Y que, sobre todo, ¿no? Contra Puebla, que lo veían tan cerca y estaba ahí al alcance y se les va de las manos de manera increíble, pero, o sea, la frustración para ellas, ¿no? Exactamente. O que de sea, hecho uno tiene que estar ecuánime. De acuerdo. Ese día de Puebla decías, ¿no? Que tú no fuiste, pero alguien que sí estaba en el estadio te dijo, ¿no? Que incluso salieron algunas con lágrimas en los ojos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y pues se entiende, ¿no? Que es como, te digo, el tenerlo, verlo tan cerca y que no se pudiera dar. Y además, o sea, ni siquiera el empate, pues la derrota. Ok, entonces pues que el Toluca nos haga el milagrito, por favor, Toluca. Como casi se lo haces al Veracruz en rama varonil. Y bueno, a ver qué pasa con las Centellas. Ya el tiempo dirá qué pasa con el proyecto de Fabiola Vargas. Bueno, el tiempo y la propia directiva del equipo. Uh-huh. Qué pasa con algunas de estas chicas que están en el plantel. Pero pues ojalá ya se les dé pues, al menos un resultado. Y en casa, porque también ese día que fui, que estuve ahí en esta Victoria, la gente, si bien es un ambiente muy familiar, había un par de señoras, me tocó que, vamos, Centellas, ya queremos ganar. Entonces también la gente que pese a todo se da tiempo de ir al Estadio Victoria de las Centellas, pues ojalá también ya pueda salir con un triunfo, ¿no? Sí, festejar un poco más, ¿no? Porque sí, o sea, generalmente son las mismas familias, las mamás y las tías de las jugadoras, son las que de repente le ponen más ambiente y por eso mismo se pone como interesante. Es como, es una manera distinta de ver el fútbol en el Estadio Victoria. Digo, sí, es muy diferente de ir a ver a Necaxa, el varonil, pues. Esto está interesante, está padre, está bonito. El ambiente es muy parecido al que ves en un deportivo, en un torneo amateur, ¿no? Digamos, en el llano. Porque lo que dices, ves a las familias y entonces, vaya, todo es así muy familiar. Y gente cercana, en este caso las jugadoras, ¿no? Ajá, y cómo le gritan a los rivales de repente, ¿no? Al técnico y eso. Uh-huh. O sea, tiene ahí como saborcito diferente. Exacto. Ojalá también puedan dar su vuelta y bueno, ya, ojalá que Necaxa de Centellas pueda ganar por primera vez en este torneo. Para los que son abonados, la entrada es gratis, pero entrada general es 50 pesos y no estoy mal, ¿verdad? Uh-huh. Sí, así es. Entonces, si ahí tienen 50 pesos en la bolsa y quieren ver un partido de fútbol, pues en el Estadio Victoria, pues ahí están las Centellas, ¿no? Sí, sí, ojalá. Digo, también entiendo que el resultado llamará más gente, pero pues un proceso. Ojalá ahí también la directiva un día tenga oportunidad de darle un poco más de atención a este equipo y de inversión, ¿no? Básicamente es eso. Pues sí. Lo de los resultados llevarán más gente, no estoy muy seguro. Digo, reflejo es de eso es el primer equipo, ¿no? Pero eso es otro tema. Entonces, hay que recordar, doble actividad de Centellas. Jugó el lunes en Monterrey y juega este viernes en Aguascalientes. Y con eso creo que es hora de cambiar de tema, ¿no, compadre? Sí. Vamos a hablar de más miserias. Gracias. Oye, de la Nations, Liga de Naciones de CONCACAF. No, pues guau. La Nations League. Digo, para andar como en el nivel, México visitó a Bermudas. ¿Y por qué nos interesa este partido? Básicamente, pues porque tenemos presencia necaxista. Decíamos la semana pasada que sorpresivamente habían bajado Angulo de la convocatoria. A mí me parecía que era el que lo merecía un poco más. Y ya viendo el resultado y cómo se dio el partido, yo creo que incluso el mismo Tata Martino dijo, ¿por qué no lo hice? Digo, porque por ahí Córdoba o Carlitos Rodríguez, el de Monterrey, no tuvieron tan buena actuación. Sin embargo, bueno, a pesar de que México jugó así como a medio gas y así medio como de malas, gana 1-5. 5-1 le gana a Bermudas a domicilio y... insisto, sorpresivamente el que se queda en la convocatoria es Cristian Calderón, el Chicote. Entonces el necaxista ahí representando a Necaxa. Chicote juega de titular este partido de la Liga de Naciones y me parece que lo hace bien. Incluso digo, viendo lo que decían los analistas y demás de los de las cadenas comerciales. Parecía que de lo más destacado de este partido de México es la presencia de este muchacho, ¿no? En esta intención de renovar la sangre de la selección, insisto, con estos jugadores como los que mencioné, pues Chicote se pone ahí en esa convocatoria y responde bien, me parece, de manera general, haciendo lo que sabe hacer, lo que ha demostrado en Necaxa, con mucha ida y vuelta, e incluso presencia en el área contraria. De hecho, él pone el servicio, ¿no? Tiene asistencia para gol, ahí con JJ Macías, que le pone de cabecita, le deja el balón botando para que el de León le meta ahí el remate al portero, muy cerquita en el área chica, y pues ahí metí el 2-0. Y bueno, ya lo demás, pues con la inercia, ¿no? De la presencia de Irving Lozano, Héctor Herrera, pues y Uriel Antuna son los anotadores para que México saque una victoria de este partido. Y ahora queda la duda, digo, nosotros que estamos grabando en este momento, ver si repite Calderón también contra Panamá. ¿Tú qué crees? Ok. Pues no lo sé, compadre. Mira, si a veces de Necaxa no tengo idea, ¿tú crees que de la selección sí? Pues, digo, a lo que ha dicho el Tata Martino es que va a repetir mucha gente. Esperemos que Calderón pueda también ver acción contra Panamá en el Azteca, creo que van a jugar, no sé. Sí, es en el Azteca. Con boletos baratísimos, creo que desde 600 pesos. Hazme no manches, favor. ¿Neta? Algo así, compadre. Para que se quejen del Victoria. Pero bueno, partido supermolerísimo. ¿No? Hoy martes juega la selección y esperemos que el Chicote vea actividad, insisto, con... Iba a decir la verde, pero pues no, andan de negro. Ok. Y si lo digo de esa manera, se va a sonar. Que de hecho hasta cambiaron el logo, los colores del escudo de la selección, ¿no? También. No empieces con tus guarradas, compadre. Bueno, en fin. Exageré, compadre. Hay boletos desde 250 pesos. Hasta arriba, arriba, ¿no? Me imagino que sí. No sé cómo, hace mucho que no voy al Estadio Azteca, pero... Es la zona 400, 500 y 600. No sé qué es eso. Ay, la también esas... Cabecera. Qué maneras de complicarse la existencia, ¿no? De la gente de la Estadio Azteca. O sea, arriba, en medio. Antes y abajo. Especial, fin, bajo, especial alto y punto, ya. Sí. Y ahora es la zona 300 y la 100 cabecera y la 100 lateral. Sí, no. Qué complicado lo hicieron. Yo lo vi ahora que fui para el de Cruz Azul. Ese que perdimos el torneo pasado. Ahí anduve yo y nada. Pero fue entrenamiento para el triunfo contra América, compadre. Exactamente. En fin, así la selección y pues con el Chicote Calderón, que esperemos siga habiendo actividad y que ya reconsidere también el Tata Martino, que pues Angulo necesita estar ahí también, ¿no? Ahorita que todavía es del Necaxa, por favor. Ahorita que todavía es del Necaxa, exactamente. Ya después nos vale si lo convocan o no. Es buen jugador. Ya por ahí de junio ya nos va a valer, ¿no? Seguramente. Pero bueno, ya ahí no hay que decir porque luego la gente se alborota y... Uy, o sea que ya se va, ¿y a dónde se va? Y que no sé qué. No, ya. Ah, pues hay que decirles de una vez todo, ya es lo que sabemos, compadre. Ah, no, nos dijeron que no. ¿Sí, dijeron, ya, perdón. Todo? No, acuérdate que nos dijeron que no. Si no, no pasa el cheque. Sí, si no lo pasa, si se nos sale algo, no. Se atrasa ahí el depósito. Esas cosas, sí, no. No, cállate, no, eso, no dijimos nada, que Angulo va a jugar toda su vida en Necaxa. Bueno, yo creo que hasta ahí, de selección. Tampoco hay mucho que decir. ¿Qué más, Taker? Pues creo que ya, ¿no? Vamos con los comentarios de la gente. Vamos, pues. En el post del episodio anterior. Oye, espérame. Ajá. Algo que no mencionamos. Necaxa tuvo su clásico partido de fútbol americano contra Mineros de Zacatecas, sí. ¿Eh? Y se perdió 1-0. Se perdió 1-0, gracias. Ok, ahora sí te interrumpí los comentarios. Sí, en partido amistoso de fecha FIFA, Necaxa perdió 1-0 con Mineros. Y ahí hubo algunos abonados que pudieron ver ese partido. Yo no sé, si espero le hayan pasado bien, que les hayan sacado algunas firmas o algo, fotos, porque pues fuera de eso el partido no creo que haya dado para mucho más. Sergio Maris Mitchell nos decía en la entrada del episodio anterior, un comentario de fecha FIFA: ¿debería la FIFA incluir en Copa América a todos los países de América? Se puede dividir la Copa América en Copa América del Norte y Copa América del Sur, y al final los dos campeones del torneo sí jueguen a visita recíproca y el que gane será campeón de América, y de esta forma existiría mayor interés. No creo. No creo tampoco. De entrada, en Sudamérica no les generaría interés enfrentarse contra equipos de CONCACAF. Ahora, pues hay que recordar, la Copa América en realidad no es que sea del continente, la Copa América es de CONMEBOL. CONCACAF tiene la Copa Oro, entonces no porque el nombre sea América quiere decir que es la Copa del continente, ¿no? Sí, no, además imagínate, o sea, sería como muy comodino para México porque pues básicamente pues, yo creo que la Copa Oro es eso que dice, ¿no? La Copa de América del Norte, o sea, ellos tendrían que, es raro cuando México no gana esa Copa, ¿no? Y de eso a estar básicamente a un partido de ser campeón de América, pues digo, estaría chido hacer un partido de exhibición ahí del campeón de CONMEBOL contra el campeón de CONCACAF. Sí, pero de eso a que tenga como ese aval de la FIFA para algo, pues no sé. O sea, no suena tan descabellado lo que dice si lo vemos de esa manera. Ahora, pero como un solo torneo, no creo. Ahora que dices que aval de la FIFA, hay que recordar, Copa América es lo que dijimos, ¿no? Es torneo oficial de CONMEBOL. Y Copa Oro es torneo oficial de CONCACAF. No, ninguno de los dos es un torneo de FIFA propiamente. Ah, ok. Bueno. Luego Cleto dice, Sergio, lo que la FIFA haga da igual. El jugador mexicano es torpe. El jugador mexicano no tiene garra, picardía, futbolera. Y los directivos corruptos no forman al jugador por no invertir. Y miran un joven y ya piensan en México. No participan en Libertadores y Copa América por los países del sur, que quieren que los equipos de México no quisieron seguir gastando. Hasta para eso los directivos son torpes. Estos directivos de Liga MX no se paran en un estadio de primera solo que organicen un evento, no sirven. ¿Qué esperanza que vayan a un pueblo que jueguen fut llanero? Hizo como un pozole de ideas ahí, Cleto. Pues un abrazo, saludos. Pásame más limón, ¿no, compadre? Porfa. Kelite Poblano nos dice, en Necaxa no descartan la salida de Mauro Quiroga y Maxi Salas. Bueno, nos pone como una nota, ¿no? De as. Bueno, ya están hablando de las salidas de jugadores. Pues se esperen a febrero, marzo, ¿no? Ahorita. Sí, o sea, digo, sabemos que seguramente no. Sí, pero pues, sí, dale. Digo, sabemos que así funciona. Ahora, yo... bueno, ahí pone la cita en la nota de San Román, que dice, Necaxa no es un equipo multimillonario. Ese mito que hay, que Necaxa es un negocio, es falso. No tenemos el presupuesto de otros equipos y tenemos que solventar los gastos. Tenemos instalaciones de primer nivel, es algo caro, y para mantenerlas cuesta mucho dinero. Buscamos abrir esa puerta, ventana de jugadores. Entiendo que la afición es lastimada, pero no tendría por qué serlo. Ahí tenemos como ejemplo al Ajax y Holanda. O sea, es un sistema que no es raro en el fútbol, pues a otros niveles, a otras escalas, pero hay otros equipos europeos que también así se sostienen y así pretenden competir, ¿no? Y hasta ser ganadores. O sea, sabemos que la puerta a Europa de repente es equipos como el Ajax, como el PSV, como el Porto, ¿no? Benfica, o sea, ese tipo de equipos que le dan entrada al mismo. Bueno, no sé si los de Sevilla, alguno de España pueda funcionar así, pero bueno, son las ligas que la holandesa, la portuguesa, que más oportunidades le dan a jóvenes de fuera y que se sostienen de estar vendiendo caro, ¿no? De comprar barato en América y vender caro en Europa. Entonces, algo así también está haciendo Necaxa. De eso a que le pide, ya está oficialmente pidiendo a la afición que no se lastime, no se ofenda por eso, porque van a llegar más, ¿no? Exacto. Pero bueno, oficialmente ahí está la petición y creo que es lo que debió haber dicho la directiva antes, mucho tiempo antes, ahí con el que se fue, ¿verdad? Carlos Quinto le contestaba, ya hablan en todas las páginas de los cinco que pueden salir por ser superlíderes del Necaxa. Equipo que le da prioridad a ganar dinero por encima de lo deportivo. Qué pena que San Román haga estas declaraciones a estas alturas del torneo. Yo creo que con decir que son rumores no tenemos ofertas bastaba. Pero se nota que trae línea con clara de los tinajeros de seguir comprando bien y vendiendo caro. Así jamás lograremos el arraigo de la afición en Aguascalientes, porque si bien es cierto que se llevan varios torneos peleando arriba de la mitad, también es cierto que somos el estadio con la más pobre asistencia y eso es por no retener a los jugadores que le gusta al aficionado. Ni modo, a disfrutar este torneo y en cuanto termine esperar qué pasa. Ojalá al menos los aguanten dos torneos, este y el que viene, para buscar un título, porque en el cuadro actual hay dos refuerzos, podemos pelearlo. Híjole, Carlos, a ver, que si no dice, mal, ¿no? Y ahora que sí dicen, también mal. O sea, bueno, ¿qué quiere, pues? Yo creo ahora, que es, o sea, si van a ser, no sabemos quiénes, bueno, sí sabemos, pero no les vamos a decir quiénes se van a ir. pero van a ser en realidad dos torneos. Este y el siguiente. Siempre es así. Exacto. Un año al menos. Ay, bueno. Digo, lo de Brian Fernández, pues se adelantó por el calendario raro de MLS, ¿no? Pero pues básicamente fue igual, un año. Exacto. Y lo de Córdoba, pues porque era préstamo, por ejemplo, ¿no? O sea, que nomás fue un torneo, fue porque era préstamo, no fue compra en Necaxa. Entonces, bueno, entrada y eso. Ahora, la línea de los tinajeros, pues se está diciendo que eso es lo que necesitan y está explicando el porqué. O sea, pues a final de cuentas, pues sí, ellos son los dueños. ¿Quién más quieres que mande? ¿Quién más quieres que trace línea? Si ellos son los dueños del equipo y ellos saben cómo cuidar sus inversiones. No sé, yo digo. O sea... ¿Ves? Ya te compraron los tinajeros, compadre. ¿Quién tiene que dictar ahí si no es el dueño del equipo? A ver. No entiendo. A ver, pues sí. ¿Qué ideas tienen? O sea, ¿cómo lo están viendo? Y ya, o sea, les están diciendo cómo están las cosas. No sé. Bueno, en fin. Adrián Genes dice, esta semana no habrá mucho que hablar con eso de la fecha FIFA, pues solo esperar hasta la próxima semana cuando le ganemos al América. Deberíamos juntarnos para hacer una merqués. Para pasar el tiempo más rápido. Una merqués. ¿Qué es una merqués? Pues yo creo que quiso decir kermés. Ay, qué gran homenaje al señor, del señor Adrián Genes. Un abrazo. Sí, suena como algo que él diría, ¿verdad? Sí. Bueno, en fin. Y ya, ¿tenemos algo en Twitter? En el Twitter, ya saben, hashtag de podcastNPR, que por cierto soy un imbécil, en la semana que publiqué el nuevo episodio puse mal el hashtag, pero bueno, nadie se dio cuenta, creo. Jesús Reyes Maldonado, @rayotab, dice, ya esperando el podcastNPR, episodio 13. Lo malo de no ser Patreon, pero Pasión Rojiblanca no ha implementado otra opción para hacerlo, se están viendo lentos. Y nos pone un GIF de TikTok, TikTok. Aquí voy a decir que sí, en efecto no hemos implementado otra opción. Nos estamos viendo lentos, tiene toda la razón el compadre. Y también voy a decir que el episodio se subió tarde, estupidez mera de mi parte. Esta vez dije, lo voy a subir con tiempo. Lo subí el lunes ya estaba arriba, pero no habilité los enlaces, Y el martes pasó, y pasó, y pasó, y de repente dije, ¿qué hora son? ¡Ah, hoy es martes! Y entonces apareció tarde, pero fue mera estupidez mía, ni siquiera fue que tuviera broncas para subir el archivo, porque como digo, desde el lunes estaba todo listo. Vamos a pensar las otras opciones, ¿no, compadre? Sí, hay que pensar, pues es que no sé qué otra manera pueda hacerse, digo, más que pasar el sombrero, ¿verdad? Ok. Pero bueno, a ver. Vamos a pasar la máscara. ¿Cómo no? Estrambótico, arroba estrambótico 30, dice, totalmente de acuerdo con Gerardo Taker con lo de Hugo. Que cumpla y que se largue. Y pues sí, que cumpla y Pero que se viste largue. que o sea, lo pusieron ahora en la semana a declarar ahí en rueda de prensa, Ajá. en día de medios, y ya dijo que él quisiera quedarse, No, pero ya no bueno. depende de él. Ahora, en una conferencia de Día de Medios, bueno, hablando ante la prensa que cubre la fuente de Necaxa, pues, ¿qué puede decir? De modo que diga, no, sí, me quiero ir a otro equipo, ¿no? Ahora, no puede, lo he dicho desde aquella declaración que dio en un aeropuerto, ¿no? Y que a mí me dicen, no, es que un periódico dijo, no, yo vi un video en el que él lo dice. Esas son las cosas que a lo mejor él lo siente así, él lo quiere así. Está bien, es válido. Pues Nadie sí, no pasa dijo que nada. tenga que amar la camiseta y besar el escudo a los 3 días, ¿no? No, pero son cosas que sí tendrías que tener cuidado de no decirlas, ¿no? Ahora, de eso a que él se note descontento, no lo sé. Al menos en su trabajo en cancha, ha cumplido y lo ha hecho bien, como ha hecho su chamba. Esa es su chamba, le pagan por jugar y por atajar goles, ¿no? Lo ha hecho, entonces, en ese sentido no tengo queja alguna, pero sí, si no quiere estar, pues un jugador que está a la fuerza, pues no te va a servir de mucho, ¿no? Más allá de que cumpla con su trabajo, pues si él se quiere ir, pues mejor que le abran la puerta y todos contentos, ¿no? Sí, yo creo que ahí la salida adecuada y lo políticamente correcta, porque, o sea, teniendo el antecedente de la primera declaración y ahora decir esta, pues ya tampoco como que checa, o sea, ya quedas mal de todas maneras. Ahorita Exacto. estoy pensando en Necaxa, estamos haciendo un gran torneo y estoy enfocado en mi trabajo, y fin, ¿no? O sea, Pues no sí. quedas mal con nadie y ya. Y es cierto, porque además eso es lo que nos consta que es verdad. O sea, no sabemos él en sus intenciones, pues nadie puede saber en realidad qué está sintiendo o qué está pensando, más que él. Ajá. Lo que sí vemos, lo que es palpable, es los resultados, ¿no? Los números que está dando y las actuaciones que estamos viendo en los partidos. Entonces, pues sí, bien, venga, Huguito, te apreciamos, gracias por hacer lo que está haciendo, que lo siga haciendo bien, y ya después a ver qué pasa, ¿no? Es fútbol. Lo más sano es que cumpla el término del préstamo, porque él llegó a préstamo de Monterrey, que el préstamo sería hasta junio, el final del torneo siguiente, y ya, que regrese a Monterrey o que Monterrey lo negocie con otro equipo, y ya, ahí buscaremos otra opción para la portería, ¿no? Bueno, nosotros no, ¿nosotros qué? La directiva, no sé si subir a Alonso, traer a alguien más, Pero eso ya. ya sabemos que ya está, ¿no? Sí. Pero no les vamos a decir Pero no tampoco. les vamos a decir. Ah, bueno. En fin, eso les pasa no, porque no tiene nada que ver, bro. Pues no sé, Es nomás. decir, por no ser patrones, pero a los patrones tampoco les podemos decir, No, tristemente. tampoco les vamos a decir, patrones, perdón. Perdón, patrones, pero los queremos, patrones, los queremos. Ok, me sigo con el Twitter. José Enríquez, Ajá. arroba José Enríquez, guión bajo. Ahí no entiendo, dice, aprovechando podcast NPR, obviamente fui de chismoso y alguien que puso un video, Está muy cuidados que vienen bueno. a Aguascalientes, no lo entendí, no, no sé qué pasó, compadre. Es que en el video, o sea, se ve un video así en primera persona. Fíjense que tengan cuidado aquí la gente de Aguascalientes, porque ahorita estaba aquí en esta calle y un señor se me acercó y me dijo que si me dejaba agarrar las nalgas a cambio de una cerveza, ¿no? Ajá. Y pues cuidado, digo, ese tipo, mira, ahí fue, y enseña la mano, o sea, con la mano enseña el lugar donde fue y trae agarrando la cerveza. Entonces dicen que, pues, me quisieron relacionar con el evento. Yo les dije que, pues sí, que tengo que tener cuidado, pues no se me vayan a acabar las cervezas, ¿verdad? Y ya, o sea, A ver, bromas. no fuiste tú, ¿verdad, compadre? Gromeando, no, obviamente no. Voy a ver otra vez ese video y voy a poner atención en la mano. Si tiene manos de artista, ¿no fuiste y, tú? Y pulseras de Necaxa, pues cualquiera puede ser, ¿no? A lo mejor fue un americanista, ahora que viene el América, pues sí, sí, ya sí. Están ahí haciendo acto de presencia, puede ser. Puede ser. Pero yo no sé qué es peor, si ser el que se toma la cerveza o el que la ofrece. También. Entonces, a ver. En fin. ¿Qué más? ¿Qué más hay en Twitter? Dale, sigue. Es todo, compadre. Todo de esa participación tuvimos esta semana. Las fechas FIFA como que nos afectan también ahí, ¿no? La gente sí, no está tan bien. Ni siquiera deberíamos venir a trabajar en fecha FIFA. Pero aquí nos tienen. Bueno, yo creo que ya estuvo, ¿no? Ok, vámonos entonces. Este fue el episodio número... No. ¿Sí? ¿Ya? Sí, ya. Ah. 14. Ok, entonces decía que pues, se nos acabó el programa y esto fue el episodio número 14 de NPR. Ya saben, www.pasionrojiblanca.com.mx. Las redes de Pasión Rojiblanca, todas prácticamente son @PasionRojiblanca o diagonal Pasión Rojiblanca. Nada más rápidamente, esta semana empiezan ya los cuartos de final de El Rayo Mayor, ahí el trabajo de atajadas de Valdo Flores, que se está convirtiendo, tal como él lo predijo, en el Nico Mayor, pero bueno, empiezan los cuartos de final, son dos series, digamos, esta semana y dos la próxima. Tus redes, compadre, ¿a ti dónde te encuentra la gente? Me encuentran en @murdoqueras en Twitter e Instagram y en Murdoqueras Cartoons. En Facebook, ahí está la página para que le den like. Y ahí estamos con todo, con el Inktober. Ahorita la actividad fuerte está los dibujitos a una tinta. Así que ahí al pendientes. Ok, yo no he publicado los dibujos que hice. Porque mis dibujos sí algún día van a estar en una exposición de museo, no como los tuyos. Entonces no quiero que me los pirateen. Muy bien. Ya sabes, palitos y bolitas. A mí me encuentran en @GerardoTaker en Twitter, ya saben, Gerardo Taker con K. Y pues vámonos. Esto fue, ya lo dije, el episodio 14 de NPR. Nos escuchamos la próxima semana en el episodio 15, en el que hablaremos del triunfo de Necaxa por 2-0 sobre el América y de la derrota de 3-0 de las Centellas ante Tigres. Espero que no. Esa es mi fe. Y de cómo Murdoqueras apostó $600 y ganó y cobrará doble su quincena. También vamos a hablar de eso, cómo no. Vámonos, señor. Vámonos. Bye. Bye.